Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas noches, queridos amigos de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa argentino que hacemos Starlet Trica, Patricia Mermoz, Víctor Vivey, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México, con más de 100 programas hablando sobre la ciencia y la tecnología referida principalmente al espacio y a la astronomía. Y aquí estamos hoy en nuestro programa 104 queriendo hablar de un tema que roza a la astronomía, que tiene que ver con la vida. Mucho se habla de la posibilidad de vida en el universo, inteligente o no. Se analizan en este momento las posibilidades de vida en Marte, pasada o presente. Puede haber habido vida en lunas como Europa, luna de Júpiter, o Titán, luna de Saturno. Tal vez no están dadas en la actualidad las condiciones para que existiera vida en ese tipo de lunas. Son lugares muy fríos, muy alejados de nuestro Sol. Pero con los años hemos descubierto que la vida se abre camino. Se abre camino en las condiciones más hostiles, más inhóspitas. Se abre camino en medios ácidos, en aguas heladas o en aguas a punto de hervir, en los fondos oceánicos, en la Antártida. La vida prospera en el universo, eso creo que es indiscutible, aunque el único ejemplo que tenemos hasta el momento es el de la vida en nuestro propio planeta. Sin lugar a dudas, la biología será la ciencia que más aprenda con estos hallazgos, si es que existen. La biología es una ciencia que solo ha estudiado un tipo de vida, la vida en nuestro planeta. Pero si llegamos a hallar vida en otros planetas de nuestro sistema solar, en otras lunas, e incluso rastros de vida en otros sistemas estelares, va a ser sin lugar a dudas un desafío para la biología encontrar lo que tienen en común todas esas vidas. Pero la vida tiene algo más que comenzar y prosperar en un planeta. Porque pueden estar dadas las condiciones para que esa vida comience. Pero una vez que evoluciona, ¿de qué depende su permanencia? Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo puede prosperar la vida en un lugar por miles de millones de años? Otra vez, solo conocemos la experiencia de lo sucedido en nuestro planeta. La vida, una vez que ha prosperado, también ha desaparecido de la faz de la Tierra en la mayoría de los casos. Ese es el tema de hoy, el de las grandes extinciones en nuestro planeta. ¿Debido a qué se producen esas grandes extinciones y cómo, a pesar de todo, la vida se abre camino para continuar prosperando? Durante los últimos 600 millones de años se han producido 20 episodios de extinción masiva. 5 de ellos estuvieron a punto de hacer desaparecer la vida en la Tierra, y aún no se sabe con certeza cuáles han sido las causas de estos dramas. La primera extinción sucedió hace 435 millones de años, en lo que se llama el Paleozoico, la era primaria. Se sabe que una larga glaciación casi acaba con la vida marina. Solo sobreviven algunos peces y los invertebrados pagan un duro tributo debido a estas condiciones climáticas. La segunda extinción fue hace 367 millones de años, en el Devónico. Desaparecen un gran número de especies de peces y el 70% de los invertebrados marinos. Hace 245 millones de años, en la frontera de la era primaria y secundaria, la más dramática de todas las extinciones se produce aquí, ya que perecieron el 90% de todas las especies marinas y terrestres, y entre ellos el 98% de los llamados crinoideos, el 78% de los braquiópodos, el 76% de los briozoos, el 71% de los cefalópodos, 21 familias de reptiles y 6 de anfibios, además de un gran número de insectos. También desaparecieron los trilobites para siempre con esta extinción en masa. La cuarta extinción se produjo hace 210 millones de años. Desaparecen el 75% de los invertebrados marinos y se extinguen los reptiles mamiferianos, lo cual da paso a los dinosaurios. Y la quinta extinción, de la que conocemos un poquito más, hace 65 millones de años, en el Cretácico, desaparecen los dinosaurios y los amonites, además de otro buen número de especies. Los mamíferos se extienden por los espacios terrestres y los peces se adueñan de los mares. Los trilobites, los dinosaurios, los tigres diente de sable, están extinguidos y solo se les conoce por los fósiles. Los paleontólogos estiman que por lo menos el 99,9% de todas las especies de organismos que han existido en la actualidad están extinguidas. ¿Cuáles pueden ser las posibles causas de estas extinciones? Probablemente la causa de la extinción de las especies sea el cambio en el medio ambiente, en los seres vivos y en la parte no viviente del ambiente. Hay dos características que parecen predisponer a una especie a la extinción cuando hay cambios ambientales, que son la distribución en un solo lugar y la extrema especialización. Se considera que el cambio de hábitat, tanto contemporáneo como prehistórico, es la causa más importante de extinción de especies de organismos en la Tierra. A pesar de que la alteración del hábitat prehistórico ocurrió en un periodo más largo, también tuvo consecuencias graves para la vida en el planeta. En varias ocasiones, los climas húmedos y cálidos dieron lugar a climas más fríos y secos, con mayores cambios de temperatura, lo que provocó que muchas plantas y animales no lograran adaptarse a las nuevas y difíciles condiciones, y se extinguieron. Una causa del cambio en el clima es la corriente continental. La destrucción extrema y muy repentina de un tipo de hábitat podría ser causada por sucesos geológicos catastróficos. En la prehistoria, varias erupciones volcánicas arrasaron con los seres vivos en varios kilómetros a la redonda y probablemente causaron también cambios en el clima. El registro de los fósiles revela episodios de grandes extinciones de especies de organismos, especialmente en la vida marina. Meteoritos de diámetro de varios kilómetros también pudieron haber caído sobre la Tierra y levantado grandes cantidades de polvo, que podrían haber bloqueado la llegada de la mayor parte de los rayos solares. Los incendios causados por el impacto de un meteorito pudieron haberse extendido, añadiendo hollín a la atmósfera. Por eso, muchas plantas no pudieron realizar la fotosíntesis. Además, murieron muchos animales que dependían de las plantas para su alimentación. También podrían haberse causado un enfriamiento global por falta de luz solar e incluso haber propiciado una era glacial. Como resultado de todo esto, se provocarían extinciones extendidas de varias especies de organismos. Un grupo de investigadores, Luis Álvarez y Walter Álvarez, ha sugerido que el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, en México, se formó como consecuencia del impacto de un meteorito que pudo haber llevado a la extinción de los dinosaurios. Los geólogos están empezando a aceptar las extinciones en masa de especies de organismos como sucesos normales de la historia geológica de la Tierra. Ciertos periodos de extinciones de diversas especies de organismos parece que fueron más el resultado de sucesos catastróficos que de cambios comunes en que se producen extinciones de especies, como pueden ser cambios en el nivel del mar o cambios climáticos o el aumento de la actividad de los predadores. Por lo que parece hasta ahora, las extinciones en masa de especies de organismos tienen una función predominante en las pautas de la vida a lo largo de la mayor parte de la historia de la Tierra. Desde los comienzos de la vida en la Tierra, algunas especies de los diversos organismos que habitan el planeta se han extinguido y han posibilitado el surgimiento y desarrollo de nuevas especies que pueden adaptarse mejor al medio ambiente. Cuando ocurre una extinción en masa de una o más especies, se desarrollan nuevas especies. Eso hace que las extinciones de algunos organismos desempeñen una función importante en la evolución de la vida en la Tierra. Si las especies no llegaran a extinguirse para dejar su espacio a organismos más avanzados, la vida en la Tierra no habría progresado hasta lo que es actualmente. Y los únicos organismos que habitarían la Tierra hoy serían los microorganismos primigenios con que empezó la vida en el mar. ¿Habrá una sexta extinción? No se conoce con exactitud el número de especies que existen en el mundo. Hay unas estimaciones de entre 5 a 50 millones. Incluso algunas llegan a calcular hasta los 100 millones. Sin embargo, el número de especies catalogadas es solo de 1.400.000, de las cuales el 85% viven en el dominio terrestre. Entre insectos, arácnidos y crustáceos, hay unas 850.000 especies, y 300.000 son especies vegetales. La mayor concentración de especies se da en los trópicos. Se llega a creer que solo de insectos puede haber allí unos 30 millones. Es decir, que la mayor biodiversidad está en esa relativamente pequeña franja del planeta. Los seres humanos ponen en peligro la existencia de otras especies de varias formas: con la caza, la introducción de especies foráneas, la deforestación de los bosques, la fragmentación de hábitats, y conforme se reducen estos, se reduce la capacidad de la Tierra para sostener su legado biológico. La diversidad biológica está encaminándose hacia una sexta gran crisis, y esta será por la intervención exclusiva del hombre. ¿Por qué? Se pierden 200.000 kilómetros cuadrados de bosque por año. Los bosques tropicales quedarán reducidos a una pequeña mancha en el año 2050. Pero incluso donde no se tala el bosque, queda fragmentado en islas que son ecológicamente frágiles. Las especies se extinguen con más facilidad en territorios pequeños que en los grandes, ya que las poblaciones pequeñas son las más propensas a cualquier enfermedad o perturbación exterior y pueden sucumbir antes. No obstante, la pérdida de hábitats no es exclusiva de los bosques tropicales. En todo el mundo, los ecosistemas naturales se han degradado, y muchos de ellos están en peligro, y existen comunidades completas que están al borde de la extinción. En el año 1600, los seres humanos eran 500 millones. En el 2050, habrá 10.000 millones. En la actualidad se consume el 40% de lo que se produce en alimentos en el planeta, que es casi la mitad de lo disponible para sostener a todas las especies. Según el registro fósil, se ha calculado que durante los periodos de extinción normal, o sea, sin que intervenga ningún cataclismo, la pérdida es de una especie cada 4 años. En la actualidad se extinguen unas 30.000 especies por año. Este volumen de desapariciones es comparable a las producidas en una de las 5 grandes crisis biológicas de la historia del planeta, de esas 5 grandes extinciones. En este caso, no sería por un cambio climático global, el retroceso del nivel del mar o la caída de un asteroide, sino por nuestra especie. ¿Qué es lo que dice Richard Leakey en su libro La Sexta Extinción? Y que se los recomiendo. Es un gran libro que vale la pena leer varias veces. Dice: el Homo sapiens está maduro para ser el destructor más colosal de la historia. Richard Leakey no es un escritor más. Viene de una familia de paleontólogos que durante todo el siglo pasado y lo que va de este siglo se ha dedicado a excavar en distintas zonas del planeta, pero principalmente en África, para encontrar los fósiles que dieran sentido a toda esta evolución biológica. Se podría decir que hoy en día está entre las personas que más conoce de estos temas. ¿Y cómo habrá sido la primera extinción de organismos? Se produjo en lo que se llama el Precámbrico Superior, hace unos 670 millones de años. En aquella época la vida animal se encontraba todavía diseminada y esa extinción en masa de especies de organismos diezmó la población de fitoplancton unicelular del océano, que fueron los primeros organismos que desarrollaron células con núcleos. Tras esta extinción apareció una gran diversidad de especies nuevas de organismos cuyo aspecto era distinto a cualquier otro anterior. Parece que los sucesos de las grandes extinciones de organismos son periódicos, provocados por influencias de los cuerpos celestes, como los rayos cósmicos que proceden de supernovas, o por grandes impactos de meteoritos. Han ocurrido 10 o más impactos sobre la Tierra de meteoros durante los últimos 600 millones de años, es decir, uno cada 50 millones de años. El análisis de 13 grandes impactos sobre el planeta ocurridos hace entre 250 y 5 millones de años sugiere un ritmo de formación de cráteres de uno cada 28 millones de años, que es comparable con el ciclo de extinción de 26 millones de años del que hablábamos recién. Se considera que el ciclo de extinción de especies está relacionado con fenómenos celestes, como la fuerza gravitacional del sistema solar, nubes de polvo galáctico, supernovas, actividad solar y colisiones de asteroides. Según un par de estudios realizados por el Instituto de Astrobiología de la NASA, en el pasado de nuestro planeta, el encuentro con gigantescas nubes espaciales muy densas podría haber provocado también extinciones globales en la Tierra. El paso a través de estas nubes podría haber provocado glaciaciones globales. Otra posibilidad es que las nubes moleculares no tan densas habrían permitido que partículas cargadas pudieran penetrar en la atmósfera terrestre, destruyendo buena parte de la capa protectora de ozono y ocasionando con esto extinciones de índole también global. Según los modelos informáticos, la acumulación de polvo interestelar en la atmósfera durante la inmersión de nuestro sistema solar en una nube muy densa podría ocasionar un cambio climático radical. En la Universidad de Colorado, haciendo un estudio, indicaron que la capa de polvo flotando en la atmósfera absorbería y dispersaría la radiación solar, permitiendo que el calor escapara desde la superficie. En poco tiempo se acumularía hielo y se produciría una glaciación que convertiría a todo el planeta en una verdadera bola de nieve. Y de lo que ocurrió en el Pérmico, parece haber sido producido por un recalentamiento global que produjo un exceso de sulfuro de hidrógeno en la atmósfera y condujo a una gran extinción en el periodo Pérmico. Se sabe que las erupciones volcánicas en Siberia hace 251 millones de años pudieron iniciar una cascada de acontecimientos que incrementó el sulfuro de hidrógeno en los océanos y en la atmósfera y precipitó lo que fue la más grande extinción masiva en la historia de la Tierra. El calentamiento producido solo por emisiones de dióxido de carbono no es lo suficientemente intenso como para causarla. Y la extinción que se produjo al final del Pérmico, la extinción de los dinosaurios, sí parece ser que cada vez hay menos dudas de que fue producida por la caída de un asteroide en la Tierra, como mencionamos hace un rato. Así que concluyendo un poco, resumiendo lo que hemos hablado hasta ahora, las extinciones de las especies en nuestro planeta se han debido a fenómenos del tipo geológico y astronómico. Volcanes, nubes de gas, impactos de asteroides. Pero, como decía Richard Leakey, la sexta extinción, sin lugar a dudas, va a ser producida por el hombre. Pero también hay que sacar una mirada pesimista hacia el futuro, porque el hombre, así como tiene la capacidad, el potencial de destruir, también tiene el potencial de preservar su especie, de seguir esta ley de supervivencia que acompaña a la vida. Sin lugar a dudas, el destino del hombre, ahora más que nunca, está en sus propias manos. Ya bastante mal le hemos hecho a nuestro planeta. Sería bueno educar a las generaciones presentes y futuras para el cuidado del mismo y seguir investigando, porque somos cada vez más seres humanos que consumimos cada vez más recursos de esta enorme bola azul en la que vivimos, y tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. La extinción de diferentes especies en la actualidad puede llevar indirectamente o directamente a la destrucción de nuestra propia especie. Somos un ecosistema, como lo planteó hace ya unas 3 décadas James Lovelock en su hipótesis de Gaia. Nuestro planeta se comporta como un ser viviente. Somos interdependientes con el resto de las especies, tanto animales como vegetales. Así que cuidemos, enseñemos a cuidar y valoremos este hermoso punto azul pálido, como lo llamaba Sagan. Pasemos al primer tema musical. Thank you. Y en esta segunda parte del programa me gustaría salirme un poco de la astronomía y reflexionar un poco sobre la ciencia, sobre los científicos. Generalmente se habla de que cuando un científico hizo algún gran hallazgo, una buena dosis de ese hallazgo fue transmitido por inspiración. ¿Existe la inspiración de los científicos? ¿Cómo se inspiran? ¿De dónde surgen esas ideas que forman nuevos paradigmas en la ciencia, que cambian nuestra visión del cosmos? ¿Surgen esas ideas con método y dedicación o brotan de repente, por casualidad, como una especie de geyser del pensamiento? Hay quienes opinan que la inspiración es un aspecto mayormente creativo. Tiene que ver con el trazado de nuevas rutas neurológicas en nuestro cerebro, entendidas como procesos que están asociados al encuentro personal y al asombro. La inspiración también está identificada con la creatividad. Se entiende como una capacidad de dar respuestas, elaborar o inventar cosas originales, valiosas, o de cuestionarse y resolver problemas de un modo inusual. Hay pensadores que dicen que es necesario conseguir una perspectiva diferente, a situarse en un nivel distinto del acostumbrado, abandonar lo viejo, lo que ya está trillado, dejar de estar alrededor de un problema siempre con las mismas soluciones, aunque no sea más que por un momento. Y hay muchos ejemplos que ya vamos a mencionar, en los cuales dejar de pensar en el problema es lo que llevó a su solución, a esa inspiración de la que estamos hablando. Einstein, por ejemplo, pensaba que hay ciertas situaciones que catalizan la inspiración. Él confesó que las principales ideas sobre su teoría de la relatividad se le ocurrieron cuando estaba enfermo. Añadía que no existía un camino lógico hacia esas leyes elementales. En lo que sí parece haber un cierto acuerdo es que en la inspiración, el toque de genio, la idea asombrosa que aparece en la mente de un investigador, necesita cierto trabajo y ciertos cuidados, muchos cuidados. La mente perceptora tiene que estar preparada para estos golpes de inspiración. Y para eso todos recomiendan trabajo y dedicación. Lo que suele ocurrir es que cuando la tensión que produce un esfuerzo intelectual es que como que nos traba esa sensación de intuición, la inspiración se resiste, y cuando el científico se relaja es cuando realmente la intuición aflora de forma fortuita entre las reflexiones que está haciendo. La mente de este ser pensante, que es elástica y está preparada para detectar cualquier matiz inusitado en la investigación, recibe como un fogonazo, un destello, que da la aparición a una concepción genial. Muchas veces estos actos son casuales. Los más conocidos son, por ejemplo, el caso de Newton, que al que se le ocurrió su teoría de la gravedad, según cuenta la tradición, al ver caer una manzana, o Arquímedes, quien estaba sumergido en la bañera y descubrió el principio que hoy lleva su nombre. Se me dio a investigar un poco sobre esto, más que nada leer las opiniones, y encontré varios casos que les quiero mencionar que me resultaron hasta graciosos. Porque uno a veces cree que el científico es un ser estereotipado, rígido y con un cerebro muy bien dotado, y a veces las cosas no son tan así. Paso a darle algunos ejemplos de algunos conocidos y otros no tan conocidos que tuvieron estos actos de inspiración. Por ejemplo, Auguste Kekulé, un químico que desentrañó nada menos que la estructura complicada del benceno, aseguraba que la forma circular de esa estructura le sobrevino cuando estaba tomando una siesta mientras preparaba un manual de química frente a la chimenea. Comenzó a soñar sobre una danza de átomos que poco a poco se transforman en serpientes y una de ellas de repente se mordió la cola formando un anillo. Kekulé se despertó en ese momento y se pasó la noche tratando de disponer los átomos de carbono e hidrógeno siguiendo la figura de esa serpiente enroscada. O Einstein, que se hallaba un buen día sentado en la oficina de patentes de Berna, donde trabajaba, cuando un repentino pensamiento le vino a la cabeza. Si una persona cae libremente, no sentiría su peso. La idea le provocó un peculiar desasosiego, una excitación extraña, una inmensa impresión, que finalmente le llevó a la visión de que la masa gravitacional de un objeto y su masa inercial son en realidad la misma cosa. Esa visión de Einstein le llegó en 1907 y fue la base de su conocida teoría de la relatividad. Fred Hoyle, el físico y astrónomo británico, contaba que en cierta ocasión le llegó la inspiración conduciendo su coche de camino hacia Escocia. Comparaba semejante revelación como la que le aconteció a San Pablo en el camino de Damasco. A finales de los años 60, Hoyle y su colaborador Jayant Narlikar habían estado trabajando sobre la teoría cosmológica del electromagnetismo, teoría que utilizaba matemáticas muy complejas. Un día, mientras trataban de solucionar una complicada integral, Hoyle decidió tomarse unas vacaciones. El investigador dejó Cambridge para dirigirse a Escocia, donde pensaba reunirse con unos colegas y hacer excursiones. Fue en la ruta hacia Escocia cuando de repente le sobrevino la inspiración. Una inusitada comprensión matemática alumbró su mente y le proporcionó la solución del problema que le traía a maltraer. El efecto iluminatorio, según su testimonio, apenas duró 5 segundos, pero fue lo suficientemente intenso para que pudiera almacenar en su memoria los pasos esenciales de la solución. Tan convencido estaba Hoyle de la certeza de semejante revelación, que no consideró necesario detenerse para anotarla en un papel. Cuando 10 días después regresó a Cambridge, no tuvo dificultad en desarrollar los pasos matemáticos que le permitieron solucionar el problema que le ocupaba. Otro caso es el del prestigioso físico Roger Penrose, que probó en 1965 que las singularidades, que son cantidades infinitas que aparecen en las principales fórmulas físicas y cosmológicas, son consecuencias de las ecuaciones de la relatividad general y se hallan presentes en la mayoría de las soluciones que pueden describir el universo real. Pero lo que aquí nos interesa es cómo Penrose alcanzó tan genial intuición. Paseaba una tarde conversando con un amigo y mientras cruzaban una calle, tuvo un pensamiento que inmediatamente olvidó al reanudar la conversación con su acompañante. Esa noche, en casa, se sintió feliz y contento, pero ignoraba por qué. Fue al repasar lo que le había ocurrido ese día de extraordinario que recordó ese súbito pensamiento que tuvo al cruzar la calle, a saber que las singularidades debían encontrarse en todas las soluciones que cumplieran una serie de condiciones razonables y que existía una manera de probarlo. Y así fue. Un caso también bastante interesante es el que tuvo en 1927 Niels Bohr, Werner Heisenberg y otros eminentes físicos cuando discutían problemas que planteaba la novísima física atómica, en particular la dualidad onda-partícula de la realidad física. ¿Por qué existían dos descripciones completamente distintas y a la vez equivalentes de la realidad física? Así las cosas, Bohr decidió tomarse 4 semanas de vacaciones para irse a esquiar a Noruega. En uno de sus descensos alpinos, Bohr lo vio todo claro de repente. La física no trataba de la naturaleza, sino de nuestro saber de la naturaleza. Esas dos imágenes contradictorias, onda y partícula, no describían los mismos fenómenos del mundo físico, sino que más bien eran conceptos con cuya ayuda nos limitábamos a comunicar las experiencias realizadas bajo diferentes condiciones experimentales. Está el caso de Igor Sikorsky, el inventor del helicóptero. Tenía 10 años cuando se vio a sí mismo en sueños sentado en un enorme aparato empanelado de madera de nogal que volaba por los aires. 3 décadas más tarde, en uno de los astilleros americanos, supervisaba la construcción de un clipper de 4 motores diseñado por él. Cuando se estaban dando los últimos retoques al interior del aparato, Sikorsky subió a bordo y reparó, asombrado, que se trataba del mismo interior que viera en el sueño de su infancia. También se da el caso de este tipo con los matemáticos. Por ejemplo, Carl Gauss estuvo durante años luchando con un problema relacionado con los números enteros. Un día, súbitamente, la solución le vino a la cabeza. El eminente matemático aseguró desconocer los hilos que le llevaron de los pensamientos que ocupaban su mente en aquel momento a la solución que buscaba. Solo sabía que la comprensión del problema le vino de improviso, como si fuera un relámpago. O Henri Poincaré, que había dedicado innumerables esfuerzos y tiempo a un intrincado problema de funciones matemáticas, y un día, a punto de embarcarse en una excursión geológica, en el momento de poner pie en el autobús, le vino a la mente la solución del problema que tan ardua e infructuosamente había estado buscando. Dijo Poincaré que ninguno de los pensamientos que entonces ocupaban su mente guardaba relación con los cálculos en cuestión, y tan seguro estuvo de haber alcanzado la solución a su problema que la almacenó en el fondo de su memoria y continuó charlando con otros de distintos asuntos. Cuando regresó de la excursión, ya tranquilo en casa, no le costó esfuerzo comprobar que la solución que tan súbitamente le sobrevino era la correcta. Así que ya saben, si están enfrentando un problema difícil, conviene dejarlo de lado, relajarse, descansar y esperar a que la solución nos venga a la mente, como a tantas personas geniales le ha sucedido a lo largo de su vida. Y continuamos ahora con la actualidad astronómica, algunas noticias breves. Entre ellas, ya tiene fecha el último vuelo del transbordador estadounidense. Será el 31 de mayo del 2010. El último vuelo de un transbordador estadounidense será ese día, el 31 de mayo de 2010, antes de que la flota de tres naves, el Discovery, el Endeavour y el Atlantis, sea retirada del servicio en septiembre de este año, indicó este martes pasado la NASA. Los transbordadores deben realizar dos vuelos más hacia la Estación Espacial Internacional en 2008, será el 8 de octubre y el 10 de noviembre, y luego están previstos 5 vuelos en el 2009 y otros 3 en el 2010. El último vuelo será realizado por Endeavour hacia la Estación Espacial Internacional el 31 de mayo de 2010. Dicen que estas fechas todavía pueden cambiar un poco según el programa de lanzamiento de los otros vehículos, pero reflejan el compromiso de la NASA de terminar el ensamblaje de la Estación Espacial y retirar la flota de transbordadores y realizar la transición hacia nuevos vehículos de lanzamiento. El transbordador, que fue la primera nave espacial concebida para ser reutilizable, voló por primera vez desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral el 12 de abril de 1981. De la flota original de 5 transbordadores, 2 no regresaron. El Challenger, que explotó tras su despegue el 28 de enero de 1986, y el Columbia, destruido el 1 de febrero de 2003, cuando reingresaba a la atmósfera. Cuando sean retirados del servicio, Discovery habrá efectuado 38 misiones, Atlantis 32 y Endeavour 25. Y develan uno de los misterios de Marte. ¿Por qué Marte tiene dos caras? O sea, un hemisferio tan diferente del otro. 3 equipos de científicos estadounidenses hallaron evidencia que confirma la teoría de que un único impacto cataclísmico dejó una huella indeleble en el planeta rojo, quizás la más grande en el sistema solar. La superficie marciana está dividida. El hemisferio sur es escarpado y el norte es plano. Aparecieron 3 artículos en la revista Nature que aportan pruebas sólidas de que un asteroide o un cometa sacudió a Marte hace unos 4.000 millones de años, rebanó buena parte de la corteza norte y abrió un gigantesco orificio en el 40% del suelo. Los cálculos revelan que el cráter conocido como Cuenca Borealis, que mide 8.530 kilómetros de ancho y 10.620 kilómetros de largo, que es del tamaño de Asia, Europa y Australia juntas, o 4 veces mayor que el cráter Aitken en el polo sur de la Luna. La teoría del impacto fue desarrollada hace 20 años por Steve Squires y Don Wilhelms. Para los estudios, un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la NASA recreó la superficie marciana antes de los volcanes con datos aportados por las sondas espaciales, y se vio que la huella que quedó tras el impacto es una de las principales evidencias de que quizás se formó esa zona por un impacto gigantesco. el segundo grupo del Instituto de Tecnología de California, desarrolló simulacros tridimensionales y los cálculos indicaron que un objeto de 1.600 kilómetros de ancho a más de 21.000 kilómetros por hora chocó contra Marte con un ángulo de entre 30 y 60 grados. El tercer estudio de la Universidad de California halló que las ondas expansivas de tal impacto habrían perturbado la corteza austral. Así que bueno, los tres estudios, cada uno aportando lo suyo, indicarían que un enorme impacto existió hace 4.000 millones de años en el planeta rojo y dejó las evidencias de diferencia geológica que vemos hoy. Y dicen que parece que habría habido agua en nuestra luna. Hicieron estudios analizando pequeños cristales de roca basáltica lunar traídos a la Tierra por los astronautas del programa Apolo y descubrieron que contenían rastros de agua en una cantidad tan pequeña que había sido indetectable para los instrumentos con que se lo había analizado hasta ahora. En un trabajo que también se publica en Nature, los geólogos afirman que esas muestras proceden del interior de la Luna y que emergieron en erupciones volcánicas hace más de 3.000 millones de años. Las pequeñísimas esferas estudiadas miden entre 0,1 y 0,4 milímetros de diámetro. Las rocas, al ser lanzadas al exterior, habrían contenido alrededor de 745 partes por millón de agua. Las rocas y muestras lunares, un total de 382 kilos recogidos en 6 misiones Apolo entre 1969 y 1972, están en su inmensa mayoría guardadas en cajas de seguridad especiales en el Centro Espacial Houston de la NASA. Están protegidas de huracanes y tornados y selladas para evitar cualquier contaminación. Solo bajo condiciones muy especiales y muy justificadas se presta una cantidad minúscula de roca lunar a algún equipo científico para hacer nuevos estudios reveladores como este que les acabo de comentar. Y el pasado 26 de junio se cumplieron 278 años, o sea, 1730, del nacimiento de Charles Messier, el astrónomo francés célebre por haber compilado un catálogo de objetos nebulosos todavía en uso por astrónomos profesionales y aficionados. ¿Quién no conoce el famoso catálogo Messier? La primera edición del catálogo Messier contenía 45 objetos y fue publicada en 1771. Contenía los objetos listados desde M1, que fue descubierto el 28 de agosto de 1758, hasta M45, descubierta el 4 de marzo de 1769. En este primer catálogo se presenta a una estrella doble como el objeto nebuloso M40. El primer suplemento comprende los objetos M46, descubierto el 19 de febrero de 1771, hasta M68, descubierto el 9 de abril de 1780. Fue publicado en 1783. En un almanaque francés. A partir de 1783, Messier recibe la colaboración de Pierre Michain, joven astrónomo del Observatorio de Marina de París. El segundo suplemento contempla los objetos listados desde M69, descubierta el 31 de agosto de 1780, hasta M103, el 17 de marzo de 1781, correspondiéndole a Millane el descubrimiento de M71, M72, M74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 85, 94, 95 y 96. Este suplemento también fue publicado en el almanaque francés de astronomía en 1784. Este segundo suplemento presentó dos errores. El primero de ellos, M91, del 18 de marzo de 1781, y M102, descubierta el 17 de mayo de 1781. El primero de ellos estuvo perdido por varios años. Pierre Millane sugirió que se trataba de una repetición de M58, hasta que William C. Williams sugirió que M91 era el objeto NGC 4548 en 1969, una galaxia espiral barrada de 10.2 magnitudes. El otro objeto, M102, fue rechazado por Pierre Millane, considerándole una repetición de M101. Posteriormente al catálogo de Messier, Camille Flammarion le agregaría en 1921 los objetos M104, 105, 106 y 107, y Owen Kingerich en 1953 los objetos M108 y M109, todos descubiertos por Millane. Y así concluye nuestro programa de hoy. Como cada semana, los invitamos a escribirnos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Los invitamos a escucharnos la próxima semana por Radio Cosmos. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. speak.